Para todos los amigos, para los que tienen amigos, para los que se consideran amigos y para todos. Yo tengo un montón de amigos, así que les mando un saludo muy, muy grande en este día tan especial a todos los amigos de esta querida tierra. Y les mando un abrazo muy grande. Quien les habla, Sebastián Chao. Hasta siempre, gracias.